Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Buenas, oyentes de Tofuria. Hola, Carme. Hola, Diana, la muy asquerosa, que pusimos a esta hora la cosa para que terminara de entrenar. Todavía no ha llegado, pero esto no lo está escuchando todavía. Lo va a escuchar cuando os reoiga el programa. Que el deporte es muy sano y que me alegro mucho que Diana esté entrenando, pero Diana, puntualidad. Sí, sí, la puntualidad es heterosexual igualmente. Punto negativo. Bueno, hoy, para que nos escucháis mañana, lunes 13 de noviembre, estamos grabando en domingo, porque, bueno, no podíamos grabar a las horas que hacemos el programa normalmente, porque eso implicaba que íbamos a hacer madrugar a la persona que tenemos al otro lado del... en una videollamada, digamos. Al otro lado de las ondas. Sí, de las ondas y del Atlántico, también. De hecho, porque implicaba que allí iban a ser en las 7 de la mañana, así que ahora mismo es más tarde allí, también es más tarde aquí, son las 8 y poco ahora mismo y damos la bienvenida maravillosa con un agradecimiento muy grande a Javier, que está al otro lado del internet. Hola, Cari, ¿nos escuchas? Sí, hola. Muy buenas. Buenos días, buenas tardes. Hola. Vamos a darle caña porque creo que Javier tiene cosas muy guays que decir. Hoy nos va a hablar de una cosa muy chula que ha publicado. Pero antes de destriparos eso, hola, Javier, ¿quieres presentarte un poco? Claro, cómo no, gracias, Carmen. Entonces, sí, me llamo Javier Cetnes Castro, soy estadounidense español. Viví en Seattle, en el noroeste de Estados Unidos, después en Los Ángeles, aquí me radico. Soy un trabajador de salud pública, en particular soy enfermero especializado, como se llama aquí. También soy un autor, he escrito varios libros y artículos, ensayos sobre la historia, sobre la sexualidad, sobre la política y ese tipo de cosas. Entonces estoy encantado de estar con vosotras hoy, hablando de mi libro. Entonces muchas gracias de nuevo a ustedes, a vosotros. Llevamos cerca de un año, ¿no?, intercambiándonos muchísimos correos y además estoy súper agradecido, que es la razón por la que te tenemos aquí, porque me enviaste el libro de Queer Tolstoy, que vamos a entrevistarte ahora por él. Lo tenemos aquí ahora mismo en el estudio. Ahora cuando venga Diana pues empezará pues a toquetearlo también, que está ahora mismo Carmen ahí pues mirando el contenido. Pero bueno, también aparte de este libro tan guay, también has hecho algunos otros trabajos. O sea, yo he visto mogollón de temas súper interesantes, ¿no?, que tratas en diversos artículos, ¿no?, que he visto que tienes publicados por la red. O sea, ¿qué materias trabajas, ¿no?, en general, así a nivel temático? Oh, pues en general, como mencioné, la política, la historia, la sexualidad, la filosofía, en particular la teoría crítica, el anarquismo, la ciencia ficción, en general son los temas que trato más que nada. ¿Quieres comentarnos un poco, una introducción al libro para que la gente que no lo conozca pues pueda hacerse la idea de que vamos a hablar hoy? Que bueno, ya con el título ya, Queer Tolstoy, ya yo creo que se pueden hacer a la idea, pero bueno, dínoslo con tus palabras. Sí, claro, cómo no, gracias. Pues sí, entonces Queer Tolstoy salió en febrero de este año. Es un volumen de dos partes, ahora estoy elaborando la segunda parte. Y básicamente se trata de una reinterpretación de la vida y el arte, la obra de León Nikolaevich Tolstoy, quien, claro, se conoce como uno de los novelistas más famosos de la historia, que también llegó a tener una crítica anarquista cristiana en contra del zarato y claro que influyó mucho en la provenidad de la Revolución Rusa de hace ya casi, bueno, más de un siglo ya. Originalmente mi propuesta fue simplemente leer las obras o releer las obras de Tolstoy de ficción para elaborar una postura anarquista, realista, humanista e internacionalista para aplicárselo a nuestro contexto actual con todas las guerras y el autoritarianismo que vemos hoy en día, pues, ese tipo de cosas. Pero lo que sí vi, mientras que sí estaba leyendo, releyendo esas obras, es que claro que sí había un cierto deseo homosexual, queer, lésbico y trans que está muy plasmado en las obras de Tolstoy. Entonces repensé el proyecto y me dediqué a analizar como la interseccionalidad de esos temas, es decir, el anarquismo antimilitarístico y el anarquismo queer. Entonces, trato eso en varias de sus obras. Me enfoco más que nada en Guerra y Paz, pero también Los Cosacos, Haji Murat. En el primer volumen que tenéis ustedes, vosotros, perdón. Y que, claro, hago un análisis similar en la segunda parte de Ana Karenina, de la Sonata de Kreutzer, de Resurrección y de otras obras suyas. Estoy súper atenta escuchando porque me encanta todo lo que nos estás contando. Javier, ¿quieres explicarnos un poco más, así como cuatro pinceladas de Tolstoy, como su vida, pues para que las personas que nos escuchan como puedan contextualizarlo un poco en la época? Porque acabas de hablar un poco de la Revolución Rusa. Tolstoy al final es uno de los máximos exponentes no solo de la literatura rusa, sino también como del canon occidental de literatura, pero igual como, no sé, si nos quieres contar alguna cosita más, como de dónde viene como este interés en este autor en particular, un poco el recorrido del autor, alguna cosa que te apetezca decir de Tolstoy antes de meternos más en el contenido del libro. Claro que sí, cómo no. Pues claro, Tolstoy nació en el año 1828 y se murió en el año 1910. Entonces tuvo una vida bastante larga. Y durante ese tiempo, pues claro, él provino de la aristocracia muy alta de Rusia. No la más alta, pero muy alta. Entonces su familia sí estaba, tenían varios siervos antes de la abolición en el 61. A través del zar Alejandro II, pues, I mean, su familia tenía muchísimo privilegio, muchísimas mansiones, mucho territorio. Entonces estaban aliados o estaban relacionados con todo el régimen zarista de Rusia. A la vez, pues, sus antepasados, como Sergei Volkonsky, había participado en la revuelta de los diciembristas. Es decir, eso fue una conspiración en el año 1825, que se trató de unos varios oficiales del ejército que trataron de básicamente impedir la llegada al poder de Nicolás el Primero tras la muerte de su padre, para instituir o imponer un régimen constitucionalista en Rusia. Claro, eso falló y Nicolás, pues, les ejecutaron a los líderes y exilió al antepasado de Tolstoy a Siberia. Pero claro, eso influyó mucho en la vida de Tolstoy y en sus pensamientos, porque él tenía mucho interés o atracción en el pensamiento occidentalista de la Ilustración. Entonces le interesaba mucho a Rousseau. Le interesaba mucho la idea de la liberación en contra del despotismo y todo ese tipo de cosas. Entonces, en su vida, digamos, él empezó su vida cuando era muy joven, pues haciendo todo tipo de cosas sin ningún enfoque, digamos. Él era simplemente un terrateniente que estaba explotando del pueblo, gastando un montón de dinero, cuidando a muchas mujeres y también parece hombres o... Bueno, eso es menos claro. Pero después se dedicó a estar en el ejército, justo después de la guerra de Crimea, después del fin de esa guerra. Él renunció y se dedicó a básicamente ser un general literario, como mencionó él. Entonces se dedicó a criticar el régimen político y social a través de su obra de arte. en toda su vida. Y pues lo que yo creo que más me interesa de él, aunque claro, sí trato en el primer volumen y mucho más en el segundo volumen, trato mucho de sus contradicciones y todos los fallos suyos, pero lo que más me llamó la atención originalmente en este proyecto fue simplemente creo que Tolstoy, que su crítica hacia la violencia, hacia la jerarquía, hacia el militarismo, me llamó muchísimo la atención, porque es un gran contraste que vemos entre Tolstoy y muchísimos más izquierdistas en la historia, en particular si le contrastamos con Sergei Nechayev, o con Lenin, o mucho más con Stalin, Trotsky, todos que eran sus compatriotas, bueno, menos Stalin, pero que, claro, que impulsaron un programa de transformación social que incluía muchísima violencia. Y claro, que Tolstoy, su obra y todo su arte se trató de protestar todo eso y de prevenir todo eso. Entonces, digamos, cuando vemos que Tolstoy influyó mucho en la Revolución Rusa, pues concretamente él influyó muchísimo en la creación de varias comunas agriculturales que eran anarquistas, anarcocomunistas, basados en el pueblo, en los campesinos propios. Entonces era una manera de crear el comunismo real y actual sin tener que esperar todo este proceso dialéctico que, de lo cual Marx y Lenin todos hablaban mucho. Bueno, ha entrado en el estudio Diana. Ha entrado un maricón. Que nada, mientras hablabas ha aparecido ahí, sigilosamente ya... Hola, vengo de... encantada, Diana. Vengo de entrenar roller derby y se me ha ido un poco la cabeza. Y me lo he tomado con calma y he dicho, no, que tengo que grabar un programa de radio. Ay, de verdad, nos vas a matar de un disgusto, en fin. Perdón. Bueno, lo importante es participar y ahora que cuentes chistes. Bueno, yo te quería preguntar, yo leí el libro y la verdad es que me... No sé, igual el resto de la gente que hay en esta sala ahora mismo nos pasa que, no sé, yo no pensé en ningún momento que Tolstoy, ¿no?, pues tuviera pues esos deseos homoeróticos, ese... A ver, era narcocristiano, un poco maricón tenía que ser. Todo hombre es homosexual hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, que no. ¿Cómo se nota que ha llegado Diana ya al estudio? Que somos unas brasas, Carmen y yo, y llegas tú ya. Bueno, que no me lo planteé en ningún momento, ¿no? Hay veces que pienso que igual tiene que ver, ¿no?, con el mismo proceso que, por ejemplo, ha sufrido Tchaikovsky en Rusia, que se ha intentado negar, ¿no?, por mogollón de lugares que era bisexual, ¿no? Y bueno, me sorprendió mogollón, pues eso, leer que reconocía esos deseos, que obras suyas, ¿no?, que has analizado, Guerra y Paz, has dicho principalmente, pero varias más tienen contenido, yo qué sé, tienen varias pulsaciones, ¿no?, muy, muy homoeróticas, ¿no?, o muy descaradas, ¿no?, en algunos casos. Claro, sí, bueno, desde su primera obra, La Niñez, que se llama Childhood en inglés, admite o confiesa a su amor hacia un chavo cuando era niño, digamos. Y no solo Guerra y Paz, ni Ana Karenina un poquitito, pero claro, en sus obras hasta el fin llama mucho la atención, ya que Tolstoy al fin de su vida, en sus últimas 3 décadas, renunció públicamente el libido, you know, la sexualidad totalmente, dijo que era un horror y todo lo demás, entonces casi como que quería llegar a ser un monje, pero claro, nunca lo hizo hasta el fin, hasta las últimas semanas de su vida casi. Pero claro, a no ser que renunció públicamente a la sexualidad y todo, se ve muy obviamente en sus obras últimas, digamos, la muerte de Ivan Illich, Master and Man en inglés, sería maestro y trabajador o algo así. Pues claro, hay muchísimo homoeroticismo que no se puede negar para nada, es central a esos cuentos. Entonces es un poco irónico, pero también es chistoso, ¿no? Divertido. Bueno, era un asexual político, ¿no? Entonces, sí, era de las mías. Follaba porque mira, porque es lo que tocaba, pero le daba pereza. Saltas, Diana, siempre igual. En fin. Yo que tampoco he leído mucho de todo esto. Yo me he leído la Wikipedia y poco más. No, pero sí que las formas de comunidad que planteaba y tal, el anarcocristianismo y tal, al final eran formas muy, muy, muy tendentes a esa comunidad no del todo familiar, no del todo heteronormada, dentro de lo que sería una familia heteronormativa, vaya. O sea que un poquito ahí olía raro. Bueno, en el siglo XIX había varias comunidades, ¿no? Corrígeme, Javier, si me equivoco, que sabes más, en Rusia que apostaban por este modelo también, ¿no? Luego, incluso ya en la parte ya más del estalinismo, se les acusó de homosexuales y se penalizó la homosexualidad utilizando, ¿no? Que eran gente que venían del cristianismo ahí, por tanto eran mala gente y reaccionarios, pero sí que ese modelo, ¿no? De comunalidad rural, ¿no? En el mundo ruso era bastante habitual, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, claro, entre los sectarianos, o como se dicen, eran comunidades chiquititas que eran muy religiosos y que seguían otras creencias distintas a la iglesia ortodoxa oriental. Y también en la comuna de los campesinos, igual. Acabo de leer esta mañana, antes de tener esta charla, un capítulo de Simon Karlinsky, quien sí influyó también en mi obra, en influirlo, porque él, de hecho, mencionó una vez que soñaba de que alguien escribiera un análisis de la homosexualidad de Tolstoy. Entonces, eso sí me influyó mucho, pero no, en este capítulo, vaya, vaya. En este capítulo pues él menciona que varios viajadores o gente extranjeros, digamos, que venían a visitar Rusia, comentaban y se espantaban, hasta que se espantaban, antes de todas las reformas de Pedro, Peter the Great, pues que la homosexualidad estaba abierta por todos lados en Rusia, en particular entre los campesinos. Y entonces, como que claro, que todo este movimiento de Tolstoy psicológico y afectivo hacia los campesinos en toda su vida, en todas sus obras, aunque claro, you know, nunca, hasta el fin, nunca llegó a renunciar sus privilegios siendo conde y terrateniente, pero aún así siempre han sido como una fuente de tanto liberación sexual, afectivo y liberación política en su obra. Yo creo, los campesinos para Tolstoy. Vale, qué guay. O sea, gracias por explicarnos todo esto. Y yo propongo poner una canción, que sí, llevamos ya un rato largo. Y yo propongo decir Goraeta, por si acaso no se ha dicho todavía. Es verdad, que aún no se ha dicho. Aún no se ha dicho. Vale, somos traidoras. Le estaba comentando a Piro que el otro día un colega me dijo que la única peña que está más obsesionada que ETA que nosotros es la peña del PP. Pero es que estamos haciendo campaña para superarles. O sea, es que van con ventaja, nos están ganando por goleada. Bueno, entonces tenemos que decir muchos goraetas para llegar a su nivel. Bueno, Javier, si no te has enterado de lo que está pasando últimamente en el Reino de España, han empezado a haber manifestaciones en contra de que haya una amnistía para la gente que está imputada por el intento de independencia de Cataluña de hace años. Y está habiendo manifestaciones fascistas o de ultraderecha en la calle que están siendo reprimidas por la policía, que están siendo miles de personas. Están los cayetanos. Aquí, como les llamamos a los fachas, les llamamos cayetanos. Más que nada a los pijos, a los pijos que llevan el pelito así como de persona que nació hace 300 años, pero con polos de Lacoste. Los fachas pijos, los posh, digamos. Y es como la primera vez en su vida que la policía les reprime. Y es divertido de ver porque, a ver, es... O sea, da un poquito de miedo porque si les está pegando a los fachas así, cuando nos peguen a nosotros nos van a pegar mucho más fuerte. Bueno, anoche pegaron a la gente en una mani pro Palestina en Barcelona. Yeah. Y yo creo que lo hicieron en plan, bueno, estamos pegando a los fachas. Hay que contrarrestar. Pues eso. Y está divertido ver hay incluso periodistas que están comentando en Twitter que les está costando aguantar la risa. Que les está costando aguantar la risa cuando están ahí grabando cómo los fachas le dicen a los policías que somos compañeros, que somos lo mismo. Nosotros nos apoyamos mientras nos están pegando, es divertidísimo. Bueno, total, que este es el... programamos la entrevista hace mucho tiempo, pero este es el contexto que estamos viviendo esta semana. Empezó el lunes la cosa esta. Sí, y se están manifestando se están concentrando, pero es que además se están moviendo y se están manifestando sin permisos, y por eso les están reprimiendo, porque no están... Bueno, no, y porque están manifestándose delante de la sede del PSOE y no te dan permiso, claro, para manifestarte delante de la sede ni del PSOE, ni del PP, ni otros partidos, claro, institucionales. Claro. y, o sea, no te lo van a dar. Están, pues eso, están por primera vez recibiendo. También te digo que está viendo una cosa que no estaba pasando mucho hasta ahora. Es la derecha institucionalista diciendo que esos son los violentos, los nazis, no sé qué. Y está viendo una división que no está en la derecha que no estaba viendo hasta ahora, que eso también es bonito. Eso es muy divertido. Yo quiero que se maten y que se metan puñaladas en las manifestaciones. Como cuando se pegan ultras nazis con ultras nazis de un equipo contra otro, que dices, venga, cuanto más se peguen, mejor. Los nazis catalanistas contra los nazis españolistas. Eso es muy divertido. Luego, si eso cuando terminemos, vamos a poner ahora un poquito de música, y luego si eso cuando terminemos de que nos cuente Javier sobre su libro, podemos hablar de los paralelismos que hay entre política en Estados Unidos y en España, como totalmente entre el asalto al Capitolio y lo que están haciendo esta peña, que les faltan 5 minutos para presentarse en el Congreso y decir se sienten coño. Voy a buscar un hilo de Twitter y luego sí, vamos de camino, que hay aquí lo del Capitolio, ¿eh? Pero bueno, nada, a saber qué pasa. Bueno, la primera canción que tenemos es Catalonia, la versión de Las Barricadas. Cuéntanos un poco, como persona que ha propuesto las canciones de hoy. Ah, bueno, no, solo que, bueno, es una canción cortita, pero es a las barricadas, al estilo ruso y punk. Entonces me parecía un poco, pues, adecuado a nuestra conversación. Por eso lo propuse. Sí, sí, ya lo he escuchado antes y me ha parecido precioso. Vamos, pues nada, la dejo puesta. Volvemos a ahorita. Eta militar. Bueno, oye, temazo, gora, ¿eh? Gora, eta, gora. Joder, me he pasado toda la canción haciendo gora, gora, eta, gora, sí, eta, militar. La sí, última parte, los 30 uh-huh, últimos segundos, sí. Uh-huh. Esto ha ocurrido, lo corroboro. Mientras hablábamos de los fachas de... Confirmo. Bueno, pues... Confirmo. Ay, por favor, de verdad, qué chistes. Déjame, estoy en mi fase heterosexual. Dios mío. Absolutamente innecesario. Queríamos preguntarte, pues que nos comentes un poco, ¿no? El proceso por el que ha pasado, pues Rusia, la Unión Soviética, la Federación Rusa actual, desde la época de Tolstoy hasta la actualidad, ¿no? En materia de liberación sexual, de homosexualidad, porque sí que Rusia es uno de los países de Europa que más tarde legaliza la homosexualidad y luego es el primero que la legaliza, ¿no? Y luego de ahí hemos llegado hasta la época actual, ¿no? En la que hay una, pues es puntero, ¿no? En homofobia, ¿no? A nivel de, y en transfobia, LGTBI, etcétera, en toda Europa, cuando hay una cultura rusa, ¿no? Riquísima. Aquí tenemos a Tolstoy, he citado antes a Tchaikovsky y a muchísima gente más, y bueno, ya me remito al programa que hicimos, ¿no? En su momento de la guerra de Ucrania y la invasión rusa, y bueno, que en fin, es un tema que ya hemos visto que nos interesa bastante, ese tema, así que adelante. Todo tuyo. Claro, gracias. Pues claro, bajo el zarato la homosexualidad sí estaba criminalizada. Y entonces, cuando llegaron los bolcheviques al poder en la Revolución de Octubre de 1917, lo que hicieron fue abolir todo el código criminal del zarato. Y entonces, claro, eso incluyó las dos leyes en contra de la homosexualidad, que penalizaron la homosexualidad. Pero el problema es que varios izquierdistas, gays y LGBT y así, como que se han sentido muy orgullosos o... Sí, orgullosos de eso, pues de que los bolcheviques parecían ser muy progresistas en cuanto a esa cuestión, ¿no? De la homosexualidad. Pero según lo que Karlinsky dijo en el capítulo que consulté justo antes de la llamada, es que, claro, y yo estoy de acuerdo con eso, porque, claro, basado en mis investigaciones anteriores, los cuales sí metí en el libro, pues, por ejemplo, Vladimir Lenin consideraba que la homosexualidad sí era una desviación burguesa, como que la psicoanálisis era algo igualmente burguesa, que no tiene nada que ver con la liberación del proletariado. Con lo maricón que era encima. O asexual, ¿eh? O asexual. No se sabe bien. Maricón y asexual están en la misma categoría. Pandilla del abecedario, todos. Perdona, continúa. No. Entonces, como que lo que él estaba diciendo a Karlinsky era que había más liberación homosexual tras la revolución del 1905, cuando el zar Nicolás fue forzado a proclamar su manifiesto de octubre, lo cual sí despenalizó toda la censura que había en el zarato hasta el momento. Después de lo cual, claro, se publicaron muchas obras, novelas, memoirs de artistas homosexuales y así. Entonces, por ejemplo, Mijal Kuzmin, su obra Wings o Alas en español, se publicó en el año 6, en 1906, tras la revolución de 1905. Y esto es, y lo menciono en mi libro, es casi, según el historiador gay Dan Healy, es el primer memoir con un contexto abiertamente homosexual que tiene una conclusión feliz. Entonces, claro, hemos visto en la literatura hasta la fecha de más o menos fin de siglo que algunos homosexuales sí se ven en la literatura de las lesbianas, pero en general como que tienen unas endes muy trágicas, que se suicidan, que están marginadas, que están infelices y todo. Entonces, la propuesta de Mijal Kuzmin fue mucho más alentadora, ¿verdad? Y claro, pues claro, entonces, tras la revolución del año 17, pues se despenaliza la homosexualidad en Rusia, pero Karlinsky aclara que eso no, esa declaración de despenalización no se aplicó a ciertas repúblicas en Asia Central, como es Kirguistán y creo que Azerbaiyán, Armenia y ciertos otros. Entonces, claro que esta proclamación no era tan universal como se considera a veces. Y claro, después, con el llegado al poder de Stalin, que claro, fue mucho más represivo, mucho más conservador que Lenin y Trotsky, aunque claro, no que Lenin y Trotsky tenían una propuesta muy liberadora para los homosexuales. Claro, cuando él se instaló en el poder, pues de nuevo se penalizó, se criminalizó la homosexualidad y varios chicos y hombres gays les mandaron al gulag por lo mismo. Tras la caída de la Unión Soviética, no estoy muy claro en qué exactamente pasó en esos años en cuanto a la despenalización y así, pero me imagino que, claro, sí se despenalizó, ya que cuando llegó al poder Putin, ya que ha estado ahí más de 20 años, pues recientemente legislaron. Y claro, el Parlamento en Rusia no es nada independiente ni nada autónomo en cuanto al nuevo zar, el presidente Vladimir Putin. Entonces, creo que fue en el 2013 que penalizaron la dizque propaganda de relaciones no tradicionales sexuales y de género para los menores de edad. Aunque, claro, más recientemente, durante la guerra plena, la invasión plena de Ucrania, se expandió esa ley para incluir a todo el mundo, entonces adultos también. Entonces, claro, y Putin actualmente se considera como una... porque claro que fue una espía para la KGB, entonces él se considera como la continuación en cierto sentido de ciertas tendencias soviéticas, pero también, obviamente, del imperio del zar. Entonces, la bandera que Rusia usa actualmente es la misma bandera del zar y de la misma bandera que usaron los ejércitos blancos en la guerra civil de Rusia. Entonces, claro, y hemos visto, no sé si habéis visto el documental de Chechnya, donde, claro, ha habido unas matanzas, un genocidio horrible en contra de la comunidad LGBTI. Sí, yo sí que lo he visto. Ajá, entonces eso ha sido proseguido bajo el mandato de Kadyrov, quien es, claro, un lealista a Putin. Aunque, claro, tiene lugar en Chechnya, donde, claro, hubo dos guerras devastadoras en los 90. En el momento actual, pues es un lugar muy del poder de Putin, digamos. Bueno, en Europa se nos ha intentado vender lo que he podido ver yo, ¿no? La movida que ha pasado en Chechenia, ¿no? Con las matanzas de homosexuales, como algo de que es que allí, pues es que son musulmanes y claro, pues son. Y también yo creo que ha sido un poco lo que ha intentado desde Moscú, ¿no? Lo que se ha intentado, ¿no? Que es que son esos que son retrasados culturalmente porque son musulmanes, ¿no? Y aquí en Rusia no hacemos eso, ¿no? Cuando luego ha habido en el propio documental, que por cierto se llama Welcome to Chechenia, por si alguien quiere verlo, porque es bastante bueno, se demuestra, ¿no? Que hay una complicidad bastante clara con el ejército de la Federación Rusa y con los tribunales, ¿no? Rusos cuando emiten la denuncia y esta denuncia finalmente no prospera, ¿no? Sí, exactamente, claro. Y siempre hay esa dialéctica entre los Cáucasos, lo cual es una región fronteriza, y desde el Imperio Ruso siempre se ha dicho que, claro, son los indígenas, los, you know, los bárbaros, los salvajes. Y, claro, hasta el momento se ve ese discurso. Eso no quiere decir que, claro, que el salafismo, lo cual entiendo tiene mucho poder en esas regiones, esa es una interpretación bastante reaccionaria del Islam. Entonces, claro, si analizamos la historia del Islam, el medievo y todo lo demás, pues ha habido muchas diferencias entre muchos regímenes diferentes sexuales, políticos, pero claro, en mi opinión, pues el salafismo no es nada abierto a eso. Y lo cual hemos visto, no sé si seguramente habéis visto eso de del atentado de linchamiento en el aeropuerto de no sé dónde exactamente fue, pero pues por esa región recientemente. Varios locales llegaron al aeropuerto pensando que el avión había llegado con israelíes que querían pues lincharles ahí mismo. Vale, yo quería preguntarte en torno a lo que has comentado ahora. O sea, ¿tú piensas que el hecho de que la cultura floreciente homosexual, digamos, por poner una palabra, que surgió después de la revolución de 1905, ha quedado un poco eclipsada por la exaltación, digamos, que ha hecho una parte del marxismo de los movimientos, ¿no?, que hubo dentro de la Unión Soviética, bueno, antes incluso llamarse Unión Soviética, a favor de la homosexualidad, ¿no? Por ejemplo, Kolontai, el Instituto de Ciencias Sexuales de Moscú. O sea, ¿crees que eso ha sido exagerado en cierto modo y ha eclipsado, ¿no?, otros procesos que había de cultura homosexual en ese momento, previos incluso a la toma del control del partido bolchevique? Oh, ya, gracias por esta pregunta. Desconozco el Instituto de Ciencias Sexuales en Moscú. Lo conocí en tu libro, leyendo tu libro, entonces no puedo comentar mucho más. Pero claro, que Kolontai la conozco un poco. Sé, you know, conozco su abogamiento por el amor libre. Pero según entiendo, su visión del amor libre está muy restringida al mundo heterosexual. Es decir, que para ella, según entiendo, es posible que esté equivocado, pero según lo que vi, explícitamente hablaba ella en ese contexto de el amor entre el hombre y la mujer. Entonces, como que esto pasaba mucho también en España, en el movimiento... Aquí también pasaba. En el movimiento anarquista, en el movimiento comunista... Bueno, no, anarquista, el comunista. En el entorno anarquista. En el entorno anarquista español, Pancho, pasaba mucho. Sí, sí, a la misma época. Sí, sí. Bueno, perdona, continúa. No, simplemente eso, que ya, yeah, I mean, que claro, hay un abiertamiento ahí, hay una liberación en cierto sentido, pero que no llega a su potencial. Ajá. So, yeah, yo creo que basado en la dinámica esa de la historia y la política y el orgullo y, claro, la marginación de nuestra comunidad a través de los siglos y las décadas, pues, claro, cuando se ve a alguien que esté haciendo algo en el contexto revolucionario por nuestra libertad, es lógico, es natural que haya cierto amor o lo que sea, cierta lealtad. Pero en mi opinión, I mean, si vemos, si analizamos más a profundidades las ideas de Lenin y todos los demás, pues claro, es muy obvio que no eran nada pro-homosexuales, desafortunadamente. Bueno, Clara Zetkin, por ejemplo, que es una marxista revolucionaria alemana de entonces, muy cercana a Lenin, cuenta que para Lenin era... O sea, él hablaba de cuando llegara la revolución, todos esos temas, ¿no? El feminismo, la liberación sexual, eso iba a ser... la teoría del vaso del agua se llamaba. Iba a ser tan sencillo como beberse un vaso de agua, ¿no? Y bueno, ajá, sí. Ajá. Pues claro, esto por desgracia ha influenciado muchos grupos marxistas-leninistas que han surgido en el último siglo y ha influenciado bastante a mal, ¿no? Porque al final esto ha generado que estos colectivos al final sean un pozo de masculinidades... muy uh-huh. tóxicas y muy uh-huh. machistas y homófobas, ¿no? En algunos uh-huh. casos, ¿no? Sobre texto del, bueno, lo que aquí llamamos, ¿no? De coña, el machismo-leninismo, ¿no? Le solemos decir. El machismo-leninismo, sí. Sí, sí, bueno. El movimiento socialista. Mira, lo ha dicho. Bueno, como esta idea, ¿no? De que primero arreglamos lo gordo y luego ya nos encargaremos de esas luchas menores. Como uh-huh. si no se pudieran ir gestionando mientras. Ay, que no me sale ahora. ¿Cómo se llaman los de Valencia? Horizonte socialista. Hogar social socialista. Bueno, es un colectivo con el que tenemos la desgracia de compartir algunos espacios en Valencia. Y todavía no son antifeministas, aunque bueno, un poco sí, pero... Pero tiempo al tiempo. Van en ese camino. Van siguiendo la estela de Roberto Vaquero. Sí, bueno, eso es gente nacional bolchevique, no sé si sabes quién es. Poco a poco, dales tiempo. Dales tiempo. Les quedan un par de charlas con esta gente y ya... Les falta tener un conflicto con una tipa trans, ¿no? Sí, les falta tener un conflicto con una tipa trans para que se vuelvan ultranazis. Diana, te llaman. Para que tengas conflicto. Ah, sí, por favor. Sí, esto sí, va sí. a acabar muy mal. Yo quiero tener conflicto con esa gente, por favor, sí. En fin. Bueno, va, volvamos a sí, a sí, volvamos, entrevista. Vamos. Me está interesando muchísimo... Pues bueno, todo y estoy embobadísima escuchando. Bueno, para quien no lo sepa, tenemos el libro en la biblioteca del Ateneo Libertario del Cabañal. Ah, por cierto, ¿alguien ha traducido ya el libro? No, nadie ha traducido el libro todavía. ¡Por espabileu! ¡Espabileu! Ahora, si alguien nos está escuchando y quiere traducir ver, el libro y publicarlo... ¡Imperdible! ¡Espabila! ¡Espabila, imperdible! ¡Imperdible no tenemos! ¡Que espabiles, imperdible! Mira, imperdible no tenemos capacidad ahora mismo. Tenemos una cola de un maricón. Y el papel, gilipollas. Que eres. El papel está subiendo como la espuma. O sea, esto es... ¡Por hacerlo online! Yo no descarto que alguien pueda interesarle en el Estado español. Yo creo que, vamos, yo qué sé, yo creo que es el contexto perfecto para publicarlo. Espérate, que me salga. ¡Antipersona! ¡Espabila! ¡Espabila! Ahora se llaman de otra manera. Se llaman Lefantafuego ahora. ¡Maricones! ¡Espabila! Ya está, maricones. Bueno, yo creo que te encantaría verlo, ¿no? Publicado en castellano, supongo. Tanto aquí como en el resto de lugares que hablan castellano. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues ahí queda la propuesta. Bueno, en todo caso, para quien me escuche, el libro va a estar en la biblioteca del Ateneu Libertari del Cabañal, la biblioteca Contraband, y podréis venir a consultarlo también, a leerlo, a cogerlo en préstamo. Devolvedlo, por favor, ¿vale? Porque como no lo devolváis, vais a tener problemas conmigo, ¿vale? Personalmente. Así que, pero bueno, que ahí se queda el dato, ¿vale? Que está disponible aquí. Vale, yo te quería preguntar, ya nos acercamos igual un poco al final de la entrevista. Yo quería preguntarte cómo estáis viviendo allí en Estados Unidos la invasión rusa sobre Ucrania, ¿no? Y esto, al plantearte la pregunta, me comentaste que querías enlazarlo también con el pensamiento de Tolstoy, ¿no? En cuanto a la violencia y con las implicaciones que está teniendo hoy en día la cuestión de Ucrania y Palestina, ¿no? Que está ocurriendo a la vez. Claro, y gracias por eso. Pues claro, I mean, el gobierno estadounidense ha sido el apoyo número uno para Ucrania tras la invasión plena de Rusia hace casi ya 2 años. Entonces, eso ha provocado un gran debate entre la izquierda aquí en Estados Unidos, que tiene muchos ecos con el contexto de los últimos 20 años, claro, con la invasión de Irak, antes de eso la invasión de Afganistán, y claro, después de eso hubo la gran crisis de Siria, que sigue hacia el momento actual, también la crisis con Daesh, con el Estado Islámico y mucho más. Entonces, como que Ahora, con este contexto en el cual Estados Unidos ha estado apoyando a Ucrania, que ha estado sufriendo una invasión de genocidio, en mi opinión, durante estos 2 años, pues crea una situación un poco difícil para la izquierda en Estados Unidos, ya que en cuanto a cuestiones internacionales o contexto internacional, global, mundial, pues la idea es que, casi lo único que Estados Unidos, que el gobierno puede hacer en el contexto internacional es ser demonio, digamos, apoyar a Israel, invadir a Irak, invadir Afganistán, apoyar a todos, muchísimos dictadores por todo el mundo, por muchísimas décadas y así, claro. Y tiene muchísima justificación esa crítica, pero con el contexto de la invasión de Ucrania, entonces se da al revés la situación, ya que Estados Unidos está haciendo algo, digamos, bueno para asegurar que toda Ucrania no se caiga encima o en frente de Putin Y de paso meter un par de bases. Bueno, también, eso siempre. Y ya, si cuela, meter un par de bases. Pero entonces, digamos que muchos izquierdistas han tenido muchos problemas en ver que los ucranianos tienen causa aquí, Claro. tienen causa en resistir esta invasión genocidal, neoimperialista, neozarista. También Para supongo. muchísimos izquierdistas aquí en Estados Unidos ha sido muy difícil, pues, humanizar a los ucranianos en su lucha de este tipo. También supongo que os pasa. Ay, perdona, que te corto. No, no, no. Ajá, no, No, no. no, digo que también supongo que os pasará lo mismo que ha pasado también mucho por aquí, que es que hemos recibido como mucha desinformación de que toda la resistencia ucraniana son nazis, de que toda la resistencia ucraniana es el ejército ucraniano en sí, con sus movidas internas de fascismo, es el gobierno ucraniano con sus movidas internas de fascismo, pero no se está viendo la parte en la que hay una. Hay peña defendiéndose de una invasión imperialista. Y hay peña, y hay pueblos, y hay gente anarquista, y hay gente o sea, que no apoya al gobierno y que no apoya a su a su esto militar, que no tiene nada que ver y está defendiéndose de una invasión imperialista. Javier, una cosa que ocurre entre la izquierda europea, por lo menos aquí está pasando en la izquierda española, pero diría que es en general en esta parte de Europa occidental. Y también te lo digo porque, por si igual es un proceso parecido al que ocurre en la izquierda de Estados Unidos, es que se ve únicamente el imperialismo que ejerce Estados Unidos. Claro, aquí también tenemos el caso de la Unión Europea y bueno, muchas cosas Sí, económicas. claro. Al final estamos los estados y los pueblos de aquí estamos sometidos, ¿no?, a los designios de Estados Unidos, y esto genera evidentemente bastantes problemas y bastantes cosas muy feas, ¿no? Pero la izquierda de aquí le cuesta mogollón ver otros imperialismos, como el imperialismo ruso. De hecho, todavía mucha parte de la izquierda de aquí todavía sigue entendiendo a veces la Federación Rusa como si fuera la Unión Soviética, y como si la política exterior de la Unión Soviética, que se parece bastante a la actual Federación Rusa, hay que defenderla porque defendieron en su día, ¿no?, a la política exterior soviética. Y claro, a la gente le cuesta entender, ¿no?, que Rusia es un estado imperialista, que el pueblo eslavo lleva décadas, ¿no?, incluso siglos imperializando, ¿no?, a otros pueblos de la actual Federación Rusa, y de que es un estado expansionista, ¿no?, y que domina otros pueblos, que tiene fronterizos y que tiene expediciones, ¿no?, como las que hacen en África para hacerse con el control también de materias primas. Esto a la izquierda europea de esta zona de Europa le cuesta mucho. Muchísimo entender esto. No sé si allí pasa algo parecido. Claro que sí, no, y ha habido mucha crítica plasmada por los ucranianos en la diáspora en contra de los departamentos de las universidades de estadios eslávicos y, en particular, estudios, perdón, rusos, los cuales han más o menos normalizado estos procesos que has acabado de mencionar. Entonces hay como un gran naivete acerca de lo que hace Rusia. Y claro, tiene mucho que ver con el contexto de la Guerra Fría de antes, y también yo creo como cierta falta de conciencia o fa cierta falta de conocimiento de la historia y el contexto político de Rusia. Simplemente se ve como algo que no es Estados Unidos y que posiblemente puede ser mejor, aunque claro, no hay los datos para justificar tal posición, aunque, bueno, se puede haber un debate sobre eso, pero simplemente lo que estoy refiriendo es que es casi un reflejo psicológico, casi como un reflejo biológico, decir que, ok, bueno, Rusia es, como dices tú, otro poder y, digamos, podemos apoyarlo si es que está resistiendo Estados Unidos. Y claro, en ese tipo de análisis, las luchas legítimas de muchísimas personas y grupos y colectivos y hasta naciones se desaparecen. Vale, me dicen por aquí de poner otra canción y continuamos. ¿Se te parece bien? Sí. Vale, pues la siguiente que tenía hoy, mira, tiene bastante que ver con el tema que estamos hablando ahora, la de Hey Hey Raise Up de Pink Floyd. Bueno, explícala si te apetece. Sí, sí, sí. Ajá, es una canción que se basa en una canción tradicional ucraniana. Que creo que el origen de esa canción fue un grupo del ejército austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial, pero que tenía una crítica democrática socialista en contra del zarismo y muchas cosas. Entonces se trata de... Es una canción que se llama... Bueno, en ruso, en ucraniano, se refiere a la kalina, lo cual es algo frutal que casi sirve como una metáfora para ucraniana. Entonces, para Ucrania, digo. Entonces, la canción se enfoca en que la kalina está deprimida, está mal, está enferma, y entonces hay que apoyarla. Entonces, es como una metáfora para la ocupación, digamos, de Ucrania por Rusia. No, he visto que Pink Floyd ha grabado esta canción y ha sacado dinero, ¿no?, para apoyar a la peña, ¿no?, que está recibiendo las bombas rusas allí. Ajá, así es. Pues nada, le damos. Yeah. Bueno, si te acabas de incorporar al programa, estás escuchando Tofuria, puedes estar escuchándonos en el 104.9 de la FM en la frecuencia modulada de Valencia ciudad, aunque bueno, tampoco llegamos mucho, ¿vale? Al centro más allá no llegamos. Llegamos a 2 kilómetros de aquí. Sí, allá, a 2 kilómetros. Pero bueno, nos puedes escuchar igualmente. También nos puedes escuchar en la página de Radio Malva, radiomalva.org, y también puedes escucharnos en las maravillosas radios libres que en varios lugares del Estado español nos emiten, como Radio Bronca y Contrabanda FM en Barcelona, Radio Almaina en Granada y Radio Cuca en Oviedo. Gracias. Y también nos puedes escuchar desde la cárcel cuando la Audiencia Nacional por fin decida escuchar nuestro programa y nos vayamos entrulladísimas. Bueno, yo voy a intentar evitar ir a la cárcel, ¿vale? Si ocurre eso. Yo no. ¿Qué idiota que eres, por favor? Yo no quiero ir a la cárcel. Yo tampoco. Gracias. Cárcel no por ahora. Carmen, has firmado un contrato con la muerte. La ETA. Bueno, sigamos con y Javier, también subimos el programa a esa plataforma de mierda asquerosa. A la plataforma con nombre de fascista. Con nombre de partido de ultraderecha. Y a archive.org, ¿vale? Así que mejor entrad en archive. Qué bien que pronuncias archive y qué mal que pronuncias todo lo demás en inglés, Piro. Ya. Yo qué sé, lo siento. El listening y el tal, el pronunciation lo llevo muy mal. Lo siento, Javier, por la parte que te toca. Bueno, nada, estábamos hablando de estábamos ahí entre micros comentando pues cómo íbamos a acabar la entrevista. Había bastante interés de hablar del tema, ¿no? De que nos has propuesto ya, ¿no? De la cuestión de cómo está interaccionando, ¿no? Allí la cuestión de Ucrania y Palestina. Carmen quería preguntar también una cosilla al respecto. Sí, bueno, a mí me interesa mucho preguntarte cómo se puede articular un soporte al pueblo palestino desde Estados Unidos, que tiene como lobbies de presión sionistas como la Anti-Defamation League, y en el que se confunde antisionismo con antisemitismo, ¿no? Como que creo que en Estados Unidos parece que si eres como un poco crítico con Israel te critican por ser antijudío y realmente igual estás siendo antisionista, no sé si me explico. No sé cómo se puede como articular eso, el soporte que estabas hablando a Ucrania, el soporte a Palestina, el soporte a distintos pueblos que están sufriendo opresión desde un estado que es como Estados Unidos, tan controlado por tanto lobby, por tanta empresa armamentística y tal, ¿cómo lo hacéis? No, claro, pues claro, gracias por eso. Pues, he estado participando en el movimiento por 2 décadas, menos ahora, pero claro, con los últimos bombardeos de Gaza, pues claro, salgo a las protestas y ese tipo de cosas. Y claro, sí es un conflicto, porque claro, muchos de los intereses sionistas pues tratan de reprimir cualquier expresión de solidaridad, de apoyo, o sea, en las universidades o en los medios, tratan de reprimir y disciplinar ese tipo de cosas. Y se ve más. Por ejemplo, la Universidad de Columbia el otro día en Nueva York acaba de quitar 2 grupos pro-palestinos de estudiantes, simplemente por presión, parece. O no sé exactamente por qué, pero sin ningún tipo de legitimidad, obviamente. Pero claro, I mean, para responder tu pregunta, lo que solemos hacer es salir a la calle, tratar de visibilizar la verdad, la realidad de la situación en Cisjordania y en Gaza y en Israel a través de las noticias, a través de las estadísticas, a través de mapas para visualizar qué tipo de despojo territorial ha habido desde las últimas décadas. Y obviamente no es muy fácil, ya que es muy difícil con el gobierno que tenemos, que siempre tenemos, o sea, si es Trump o Biden, siempre hay esa lealtad a Israel. A no ser que 10.000 civiles palestinos hayan fallecido debido a los bombardeos de los israelíes. Pero yo creo que desde un punto de vista teórico, filosófico, lo que estaba mencionando antes de la canción que pusisteis, es que yo creo que la postura de Tolstoy, que es la cual es igualitaria, humanista, internacionalista, nos puede ayudar en esta lucha, ya que muchos izquierdistas que yo he visto tienen mucha más resistencia a humanizar o a apoyar a los ucranianos en contraste con los palestinos. mencioné antes los reflejos psicológicos casi. Con los palestinos, para la izquierda estadounidense, es casi inmediato, casi automático, tener solidaridad y apoyo y compasión, misericordia hacia los palestinos. Uh-huh. So, en cuanto el momento ya que tras la matanza de Hamas en el sur de Israel, el momento en que el ejército empezó a atacar otra vez a la franja de Gaza, pues ahí estaban los izquierdistas estadounidenses. Pero a la misma vez, cuando Putin estaba amasando todos sus tanques, su artillería y todo en posición para invadir a Ucrania, casi todos estaban diciendo que, oh no, simplemente es un ejercicio, no va a hacer nada, no podemos pensar que él va a hacer cualquier cosa. Entonces hay este problema perennial que tenemos que trascender. Y mi propuesta, mi planteamiento sería que lo hiciéramos a través del egalitarianismo humanístico, que reconoce que todos somos igualitarios y somos seres humanos. Y basado en eso, que sigamos desde esa postura. Uh-huh. Qué guay. Muy bien. Muchas gracias. Pues nada, para acabar, habíamos hablado de un par de cosillas, ¿no?, que querías comentar al final de la entrevista. Una es la maravillosa y brutal película que me pasaste el otro día, Maggots and Men, que, bueno, es una... Supongo que no lo habréis visto porque no es... vamos, no la he encontrado en castellano y me costó un montón encontrarla. Si no me la pasas tú, no la veo, que va de... Yo es que si no es de Marvel, yo no... Claro, ya sabes que Diana, no. Claro. A mí, si no tiene propaganda del ejército estadounidense, no me interesa. O sea... Madre mía. Bueno, la peli no la conozco, pero pásamela, Piro, por favor. Vale. Pues la película va de... Es una recreación homoerótica con música de por medio de la insurrección de Kronstadt de 1921. Es magia esa película. Qué sexy. De verdad, ¿eh? O sea, a mí me encantó. Aparte, mucho guiño al cine soviético. Bueno, a mí me pareció. Me yo me la gocé. O sea, bueno, cuenta. Tu tipo de rollo. Mi tipo. Es tu tipo total. De rollo total. Es mi rollo totalmente. Que bueno, yo qué sé, Javier, coméntanos por qué querías hablar de esta maravillosidad. Por cierto, me he dado cuenta durante tu entrevista que es una. Es que no me había dado cuenta porque los títulos de las obras de Tolstoy están traducidos al castellano aquí, ¿no? Pero es una referencia a una obra de Tolstoy, ¿no? Que se dice muy parecido en inglés, ¿no? Maggots and Men sería... Master and Men. Master and Man. Yeah, es verdad, sí. Bueno, claro, I mean, Maggots and Men es una alusión a la película de Battleship Potemkin, no sé cómo se dice... Vale. El acorazado Potemkin. Claro, aquí la llamamos el acorazado Potemkin. Que sí. Fui a verla a la Filmoteca un día... que convencí a mi pareja para ir y él, ay, no sé, no, pero mi pareja ha estudiado audiovisual. Convencí a mi pareja, como si no fuera el puto friki más friki que hay en el planeta. Tu pareja, no, el mega friki. Pero te dije, vamos, y, o sea, os digo una cosa, Potemkin es una peli que la ves y entiendes, o sea, de dónde se copian todos los directores actuales. Sí. Os recomiendo que la próxima vez que la pongan en nuestra filmoteca valenciana, que pilléis el descuento de estudiante y vayáis por 1,50. Yo cuando Spielberg le añada rayos láser, yo la veo. Vete a la mierda, Diana. Vete a la mierda. Perdona, Gabriel, que estamos aquí impidiendo que hables. No, I mean... No, simplemente la razón por la cual quería así mencionar esta película es que hay una cierta coincidencia entre esta reinterpretación de Kronstadt y mi propio libro reinterpretando sí. A la obra y la vida de Tolstoy. Ajá, de una manera queer, pues tratando toda la historia rusa revolucionaria desde otra perspectiva, ¿no?, metiendo la liberación sexual. Entonces, por eso quería comentarlo, ya que hay cierto paralelismo ahí. Bueno, a veces nos ponemos aquí a hablar de cosas históricas que igual no todo el mundo tiene que saberlas, ¿vale? La insurrección de Kronstadt la lleva a cabo la comuna de Kronstadt, principalmente compuesta por marineros... ¿Por qué te ríes, Diana? Porque me ha venido en la cabeza la insurrección de los costras. ¡Qué gilipollas que eres, Dios mío! Es mi cabeza, es el TDA habla. Yo solo soy su navío. Eres yo soy lo peor. Diana es que es la nueva mesías de cualquier religión digital que nos Bueno, es que el TDA a estas horas de la noche, bueno, aquí es de noche, ahí es de día. Buen provecho con el almuerzo. Con el brunch. A estas horas mi cerebro ya solo lo maneja el TDA tocando botones. O sea. Bueno, que la insurrección de Kronstadt fue que se sublevó una ciudad comuna compuesta principalmente por marineros que habían tenido un papel muy importante desde el principio de la Revolución Soviética, y se sublevaron por las condiciones de opresión y de carestía económica que había durante la Guerra Civil, y que ya acabando la Guerra Civil el gobierno bolchevique aún no las había quitado. Se sublevaron y sufrieron una represión pues que contó con miles de fusilados, miles de personas huyendo, bueno, y más o menos se considera un poco el fin ya de el giro a la derecha, ¿no?, de definitivo de la Revolución Soviética en ese momento. Yo además tengo un fetiche muy especial, he de reconocerlo, para sorpresa de nadie, con los uniformes de los marineros rusos de esta época. Y me encantó la película esta. En fin, que vamos. Sí, si consigues uno, me lo pongo y te pego. Por favor. Por favor. Oye, y Piro, ¿cómo veías las escenas de interpretación de Trotsky y Lenin? Que eran muy particulares, ¿no? Eran muy trash, pero estaban muy bien. O sea, estaban muy bien hechas. O sea, en plan de... Yo qué sé, también entiendo que esta película tiene un presupuesto limitado, ¿no? Supongo. Pero no, pero estaba muy bien, ¿eh? Y es que se la han currado tremendamente. Y el rollo homoerótico en mitad de los marineros, la insurrección por ahí, o sea, es que era de verdad que madre mía. A ver, marineros y maricones va de la mano, o sea, claro. son muchos meses de mar. Son muchas letras parecidas, ¿no? Entre claro. Marinero y maricón. Como decía tú y Sarasa, matrimonio maricón viene de la misma raíz. Madre mía. Bueno, ¿quieres comentar alguna cosilla más de la película? Que al final la hemos comentado yo sobre todo. Bueno. No, simplemente que estoy de acuerdo que la revolución del Kronstadt fue la última irrupción, digamos, revolucionaria, el último momento revolucionario de la Revolución Rusa. Y claro que la represión masiva que emprendieron los bolcheviques en contra de la isla revolucionaria de Kronstadt, pues conllevó a Stalin, preparó toda la escena para Stalin. Y la otra cosa es que, claro, que coincidió con el aniversario año 50 tras la Comuna de París. Entonces, en los últimos momentos de la destrucción de Kronstadt en San Petersburgo, y Emma Goldman era testigo de lo mismo, ella estaba ahí mismo en San Petersburgo, ella estaba con Berkman tratando de intervenir, de negociar con los bolcheviques para evadir lo que pasó. Entonces, cuando ella vio las ruinas de Kronstadt en el horizonte y las marchas oficiales propagandísticas por la comuna en las calles de San Petersburgo a la vez, pues ella dijo que casi que su corazón se destruyó, basado en las gran contradicciones en la realidad. Bueno, aprovecho para decir que hay mucha retórica, ¿no?, al respecto de la Revolución Rusa, de que cuando llegó Stalin ya se fue todo a la mierda, pero el presidente del gobierno en ese momento era Lenin, y el jefe del Ejército Rojo que comandó la ofensiva contra Kronstadt era Trotsky. Así que, marxistas, revisaos un poco la historia. Bueno, marxistas, no todos, evidentemente, pero marxistas leninistas, revisaos un poco la historia y no nos vendáis. Hooligans del marxismo. Hooligans del marxismo, exactamente. Exacto, y eso es otra cosa que los marxistas nunca suelen querer hablar de Kronstadt. Es un gran tabú. Sí, totalmente. A mí me ha pasado. Para nada. Uh-huh. Pero me ha pasado con todos, con estalinistas, con trotskistas, con maoístas. O sea, Kronstadt es como que no ha ocurrido. En fin. Uh-huh. Exacto. Pero bueno, que no. Exacto. Precisamente. Sí, yo, volviendo a la peli, es que acabo de buscar al director en Google. Que el director de Maggots and Men es Kerry Cronenweth, con dos T's, y es una persona transmasculina. Mira, anda, ya no lo sabía. Y se llama casi como Cronenberg, qué puto amo. Qué idiota eres. Puto amo. Bueno, que no, nos gusta, o sea, gracias porque nos encanta el cine hecho por personas trans. Bien. Para personas trans. El lobby. El lobby al poder, el lobby al poder. Soros la paga. Sí. Pásanos la paguita, Soros, por promocionar cine trans. Pero bueno, pues nada, ya para acabar, sé que has escrito algunos artículos en torno al videojuego Cyberpunk y seguro que me propusiste tú, matizo, ¿no? Cybercrunch. ¿Cybercrunch? ¿Por qué? Cybercrunch. Bueno, Diana es bastante gamer, así que yo creo que podéis tener una conversación muy interesante mutuamente. Más gay que mer. Más gay que mer. Sí, no, bueno, I mean, no, son cosas de diversión. Es interesante a veces. Yo creo que tú tienes un blog de análisis de cine, entonces a veces hago algo similar con ciertos medios que consumo, o sea, libros, películas, videojuegos, pero Cyberpunk me llamó la atención simplemente porque es un videojuego que creo que ha tenido el presupuesto más grande de ningún otro un videojuego en la historia, con un presupuesto más grande de las películas, de Hollywood y todo. Entonces han podido meter muchas cosas muy súper avanzadas. Y claro, I mean, para jugar Cyberpunk hay que tener la computadora más avanzada de todas. Pero, sí, porque digamos, en la Play 4 literal explota. O sea, lo sacaron tan roto que lo tuvieron que quitar de las tiendas de Sony. Algo que nunca ha hecho Sony, nunca jamás. Por eso lo de Cybercrunch, ¿no? No, lo de Cybercrunch es porque explotaron los trabajadores de forma bastante interesante, sí. Sí, lo del crunch es como un El concepto. Crunch es una cosa que sucede en la industria del videojuego y en la industria de la animación con trabajadores para que salgan las cosas a tiempo. Y significa currar sin parar. Claro que sí, hay mucha explotación, hasta super explotación en esa industria. Pero la cosa es que es muy irónico que el cyberpunk, el juego, se basa en la crítica hacia el capitalismo y la ciencia ficción y todo, you know, y claro, es una empresa muy grande, polaca, creo. Pero la cosa es que me interesó ya que con la Revolución Rusa, leí un libro de un historiador, Richard Stites, donde plantea que en la misma Revolución Rusa, tras el fin del zarato y todo lo demás, pues que casi que la imaginación revolucionaria se abrió o se liberó. Y entonces, en la Revolución Rusa, al principio hubo muchas obras de ciencia ficción, mirando hacia el futuro, mirando con las dinámicas capitalistas o poscapitalistas, socialistas, comunistas, cómo podrían llegar a un futuro diferente. Entonces, eso claro que siempre me interesa, ese tipo de cosas. Entonces, hice un análisis de tres partes en el Commoner de ciertas películas o juegos de ciencia ficción y cómo es que ven el futuro basado en este tipo de análisis que plasme o que plantea los infiernos capitalistas o las distopias, el comunismo como paraísico y ciertas otras modalidades como las utopías de los campesinos y rurales. Y entonces ese tipo de... Es que, no, solo digo que me parece que el juego es muy interesante en ese sentido, ya que mete muchas críticas sociales, muchos comentarios sociales. Aunque claro, al fin de cuentas simplemente es un juego para ganar dinero para la industria, pero en el momento hay esa contradicción que sí es divertido. Mira, si te gustan juegos, pues yo te voy a recomendar. Mira, yo ya voy a aprovechar. Estamos en el seguramente terreno de Diana. Seguramente ya lo conozcas, pero si no lo has jugado, juega Disco Elysium. ¿El cuál, perdón? Disco Elysium. Eso sí que es una fantasía, porque la gente que lo hizo además era un colectivo artístico de Estonia, creo que era gente que venía de la izquierda, era gente que viene también de un contexto postsoviético con una mentalidad de izquierdas, pero habiendo visto cómo se fragua, cuáles son las consecuencias tanto del fracaso de la Unión Soviética como de la terrible entrada al capitalismo. mismo y todo eso en el juego se nota un montón y es muy interesante. Y además ganaron el premio a juego del año, y en el speech de agradecimiento dijeron: y gracias a Marx y a Engels por la cultura política que permitió este videojuego en los Game Awards. O sea, sí que lo conocías, ¿no? Entiendo, lo has jugado. Sí. No lo he jugado, pero sí he oído. Sí, he leído muchas cosas. Te va a gustar. Sí. Yo tengo muchas ganas de jugarlo. Hay una ruta del juego que... A ver, es que es una cosa... Es una movida. Porque es un RPG donde no hay peleas. Son todo conversaciones con tu mundo interior, con tus pensamientos. Y los stats son cosas como electroquímica, mundo interior, lógica, retórica... movidas. Y luego hay otra cosa que son como pensamientos internos, que es como las visiones políticas y de tu personaje, que los vas asimilando durante la partida, y una de esas es como el homosexualismo. Y dicho así, dicho rollo como la cultura homosexual. ¡Y es divertidísimo! Hay que jugarlo. Muy bien, pues nada. Es todo muy soviet. ¿Alguna cosilla más por aquí, por el estudio? No, Gora Eta. Gora. Serpiente y hacha. Que serpiente y hachismo, ¿no? Serpiente y hachismo. Bueno, pues nada, Javier, que joder, mil gracias por concedernos esta hora y 20 minutos, que bueno, más, porque has tenido que esperar antes, casi 2 horas serán igual ya. Y nada, y que yo creo que la entrevista ha estado genial. Y acabaremos con la canción que nos has propuesto de Gaiki 9, se llama, de Cyberpunk. De Cyberpunk, ajá. Sí, sí. No sé si quieres quedarte, si quieres salirte, porque ahora vamos a hablar de... Vamos a reírnos de, imagino, ¿no? Del sí. Vamos a hablar de los fachas de aquí, que también también necesitan un poquito de atención, sí, que como, se la están buscando. Como quieras, te cuelgo o te quedas, como consideres. Yo creo que cuelgo. Vale, perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. No, igualmente a vosotras. Muchas gracias. Pues nada. Muy, muy divertido. Un besito. Gracias. Muchas gracias. Bueno, cuídate mucho. Vigila porque hemos dicho mucho Gora Eta y a lo mejor y a lo mejor te llega una carta de la CIA o del FBI. No te preocupes. No te preocupes. Diles que llamen aquí a Pedro Sánchez y todo se arregla. No, quería decir, mira, porque ya sé que siempre os gusta hacer un chiste de la ETA, ¿verdad? Diríamos que es un chiste. Aquí en mi apartamento, aquí tengo dos banderas vascas, ¿ok? Entonces, ¡Bien! ¡Apoyamos! ¡Apoyamos! ¡No condena! No, solo eso, las banderas vascas. ¡Bien! Pues Gora Euskadi Eskatuta. Gora Euskadi Eskatuta. En fin, pues cuídate mucho, Kari. Hasta la siguiente. Gracias. Chao. Gracias. Agradecido. Bye. Bye. Bye. Maricón el que lo lea. Gouraita. Pues nada, joder, de repente ahí en Entre Micros han salido mogollón de convocatorias. Madre mía, ¿por qué empezamos? Bueno, vale. Vamos, empezamos por lo importante, la caiseta. ETA. Vale, Gora caiseta. Vale, la porta 2 de Caixers 2. Ya habrá un intento de desalojo. Está todo el mundo convocado el día 15 de noviembre, que si no me equivoco es miércoles, a las 8 de la mañana. Levantaos pronto, pillad la bici y a dar soporte. Yo no puedo porque tengo examen. Cafetito y a poner el cuerpo. Exacto. Exactamente. Que, joder, Caixers además, que, joder, es un edificio súper guay. Es donde está también la caiseta. Se lo están intentando cargar. ¿Para qué? Para hacer pisos turísticos. Yo me acuerdo que tenía una amiga mía hace como 10 años, vivía en ese edificio, y ese edificio es una puta fantasía. Eso tiene que ser para las vecinas del barrio de toda la vida, que ya no quedan porque os las estáis tirando del Carmen. Joder, bueno, qué asco. Es un fondo de inversiones asqueroso el que compró, sí, Caixers, tiró a las vecinas de antes y ahora quiere tirar a los ocupas que sustituyeron a las vecinas cuando las habían tirado. Cuando no queden ocupas, lo que les quedarán serán bombas, te lo digo ya. Pues sorprete y hacha. Serpiente y hacha. Vale, sí. Bueno, eso, el miércoles, todo el mundo a Caixers. Pensad en todo lo que nos ha dado la caiseta, poned el cuerpo ahí. Yo también estaré, Piro también estará, estaremos todas. Okay. Hay que poner el cuerpo. La caiseta lo merece, la gente de Caixers lo merece, esa resistencia es necesaria, mucho. Siempre, todas, pero esta es especialmente importante. Absolutamente. Y luego, a ver, se nos están comiendo los fachas. Chavales. No sé, Diana tiene muchas cosas que decir sobre esto. A ver, tengo que decir una cosa de lo de Ferraz, que dos cosas. Yo quiero decir algo, me los quiero follar a todos. Ya, sí, Gora ETA. La verdad es que quiero que se metan andando al mar y no paren de andar nunca. Ojalá. Calla, que son discípulos de Cristo, seguro que ahora andan por encima. Es verdad. Como Moisés, ¿no? Bueno, la cosa es que una de las cosas. Era Moisés el que abrió las aguas. Ah, vale, Moisés abrió las aguas. Moisés abría los culos y decía. Hacía, a ver. Uy, este culo pinta agua. Toma zorra. Roberto Vaquero, eres nuestro referente. Bueno, a ver, que me pierdo. Por cierto, que Frente Obrero ha estado convocando los movidas de Ferraz. No sé si lo habéis visto. No, ha convocado una propia. Ah, no, perdón. Es verdad. Frente Obrero ha convocado una propia. Sí, porque juntos, pero no revueltos. Juntos, ¿no? Pero no revueltos, que sí. Se os ve el plumero. Han hecho para que no se crean que solo los fachas, estamos en contra de la democracia. Bueno, la cosa es que una de las cosas que están diciendo ahora mucho, porque, a ver, para quien no lo sepa, en Ferraz están pasando cosas. Esas cosas son que los pijos, ya lo hemos dicho antes, pero bueno, los pijos por primera vez en su vida han sido reprimidos por la policía y están empezando a tener cortocircuitos, y los vídeos que se están surgiendo de eso son muy divertidos todos. Yo me lo estoy pasando muy bien. Es todo como muy humor absurdo, es Luis Cuerda, Dios, en vídeos de Manifa. O sea, y una cosa que están diciendo mucho es que todo esto ha sido culpa de los violentos que son infiltrados. Según mis fuentes, son infiltrados, son todos infiltrados. Estoy seguro de que son infiltrados. Pues, en honor a toda esta gente que está diciendo que son todos infiltrados, entre ellos Eduardo Inda, y por lo tanto, hilando con esto, toda la gente que ha estado convocando, que de infiltrados de Nanay, a los que la gente que ha montado esto, que no me acuerdo cómo se llama, revuelta o algo así, es un lobby de algo, un lobby queer. Entras en su página y lo único que hay en la página es un manifiesto que tiene 8 renglones o 9 en total. Y hazte socio de que puedes pagar al mes entre 3 y 20 euros. ¡Ah, me encanta! Es un Patreon. Pues en honor a todo esto, voy a leer nombres de la gente que ha estado convocando con el beneplácito de todo esto para que digan infiltrados. Y lo voy a leer como si fuera una alineación de fútbol. Voy a ponerme en modo manorama. Espérense. Esto es la segunda vez que ocurre ya. Sí. Espérense. Que voy a hacer como la música de Champions con la boca. No me sale la música de Champions con la boca. ¿Por qué hago esto? Esto es terrible. A ver. Valeriana, hay que llevarte a que te den tu medicina. Bienvenidos al partido de la jornada. Hoy se enfrentan en el partido de Ferraz contra el fascismo. En el equipo del fascismo tenemos en portería a Bastión Frontal. Por el lateral izquierdo, Hazte Oír. Lateral derecho, Marcial Cucurella, miembro de la secta El Yunque, exdirector de 7NN e Intereconomía. Centrales, La Falange y Democracia Nacional. Medio centro defensivo, Pablo Luchini, de Hogar Social Madrid. Mediocampistas, Esperanza Aguirre y Vox. Extremo izquierdo, Hacer Nación. No los conoce ni su madre. Yo no los conozco. Yo me temo que sí que los pero tú eres un friki. Extremo derecho, Alvise. Y delantero, Desocupa. Bueno, Alvise es uno de estos youtubers de fake news, o sea, sí. Y en el banquillo tenemos a Germán Tech, Vito Quiles, Dongo, periodista digital, EdaTV, Heracles y Heracles, que no sé quiénes son, yo que sé, Peña, que también esto. Y un montón de fachas más. Así que, infiltrados, mis cojones. Qué Dios, pero Dios mío, ¿cuándo se va a morir la Esperanza Aguirre? No lo sé, pero Esperanza Aguirre estuvo bloqueando el tráfico ella sola. O sea, en plan, a la Esperanza Aguirre le mola eso de joder con tráfico. Ya casi se carga a un agente de tráfico. Bueno, como dirían los chicos del maíz, Esperanza Aguirre haciendo un gran test auto. Yo, la verdad es que me acuerdo siempre de Esperanza Aguirre. Cuando la peña esta de Homo Belaminé hicieron el FEA, Feministas con Esperanza Aguirre. ¡Ay, qué bueno! Y se hicieron fotos con ella en la firma de su libro, bastante, bastante fan. O sea, una peña con una camiseta de Esperanza Aguirre que ponía FEA. Con la cara de Esperanza Aguirre con en la camiseta. Con la cara de Esperanza Aguirre. Es ¿quién son esta gente? La peña de Homo Belaminé, los de Viva España Feminista, es el Anónimo García. Bueno, es un pavo que ha caído un poco en desgracia ahora y que Juan Soto Ibars le ha hecho un libro. ¡No! Es peña que... Vaya bajón. Amigos de Ernesto Castro, tal, que trascendían un poco así los límites del humor, tenían cosas divers, tenían cosas que no tal. Ernesto Castro. Por compañía. Favor, que se te puede freír un huevo en el pelo, cariño. ¡Dúchate! ¡Dúchate! O por lo menos aprovecha eso y saca una línea de aceite casero. Y lo vende, cariño. Si te sacas un OnlyFans, seguro que tienes público. Yo me lo follaba. Oye, hostia, el Castro ese también otro que tal, madre mía. Ese es el que le copió a la hermana. No, ese es el que le copió a la hermana. Vaya jeta. Madre mía, qué horror. Me da miedo, evidentemente, como comentábamos antes, porque esto puede acabar en un asalto al Congreso al estilo de Brasil o de Estados Unidos. Pero me estoy riendo un montón de las peleas internas gigantes que está teniendo la extrema derecha ahora mismo. Históricas, ¿eh? O sea, no llevaban en este nivel de disenso dentro de la extrema derecha desde hace muchos años, ¿eh? Muchísimos, desde la transición. Y tampoco desde la transición llevaban sin tomar las calles, lo cual me... Ah, por cierto. Bueno, las manis de la UVT. Recomendación. Polonia hizo un sketch muy divertido el otro día. Buenísimo. De Cayetanos en la mani. Mírenselo, que está muy, muy gracioso. ¿Cómo era? Cayetanos de revuelta, los nuevos CDR, Cayetanos de revuelta. Madre mía. Horroroso. Pues nada, tendremos que estar preparadas. Sí, a mí esta peña, o sea, aparte de los memes y tal, que es súper divertido, a mí esta peña me da miedo porque, tío, hay mucha peña muy joven y es como, tío, si tenéis 18 años y estáis ya absolutamente absorbidos y utilizo un masculino plural de forma intencional, es que si vosotros sois el futuro de España, de verdad que vuelva a la ETA. Pero como edadista de referencia en esta mesa, no son jóvenes, tienen el corazón de viejo. Y los viejos y los viejos que son buena onda tienen corazón de joven. Bien, edadista de referencia. Me cago en ti, Diana. Diana, edadista de referencia. Me cago en tu puta madre, Diana. Marieta, ¿ho has sentit? Escolta el programa. Díselo. Marieta, te estime. Marieta, yo no te conecto, pero has sentido mucha parlar de tú y eres la millor. No la conecto porque no era Maya Benissa. Pero ella ha vingut a València. Pero es que aquí la Chaume que no convida, per si mos escoltes. Asquerosa. Que bueno, que yo quería decir que a mí me preocupa un montón todo esto, pero del mismo modo que están los fachas saliendo a la calle, están las movilizaciones pro-palestinas, que están reuniendo a miles de personas, a la vez que esta escoria, que antes de ayer eran antisemitas y partidarios de la conspiración judeo-masónica, ahora son la peña que apoya a Israel. Sí, dos cosas que decir sobre esto. Uno, Federico Jiménez dos Santos, ya sabéis que es mi referente en muchas cosas. En la radio, mi referente en la radio. Mi referente en la radio, no, porque es la persona que es un facha de mierda, pero pone los mejores motes. Eso hay que decirlo. Ah, eso sí, eso es verdad, eso es verdad. Fede ya ha puesto en el logo de su periódico la banderita de Israel. Por favor. Federico, te queríamos más cuando eras amigo de Alberto Cardín, ¿vale? Fede, por favor, ¿qué te pasó aquella vez que te fuiste a China y viste el comunismo y cambiaste de parecer? Por favor. Bueno, y le borraron las piernas Terra Yure también. Sí, bueno, es que Fede es muy de denuncias, no vamos a decir mucha cosa. Eso una, y luego ahora mismo en Valencia, hoy que es domingo, está habiendo una vigilia pro-Palestina en Patraix, o ya ha sido, no lo sé. Sí, a ver, esto se va a publicar mañana lunes, así que esto ya habrá sido. No, pero que están... Lo quería decir porque aparte de las movilizaciones como concentraciones, manis, tal, y las asambleas, también hay como cosas tipo vigilia, que igual para Peña, que se agobia un poquito en contextos ruidosos, tal, también es una forma de ir ahí, hacer colleta, visibilizar que da soporte y tal, y es como una cosa más tranquilita y con menos ruido, que creo que es guay también como que haya esas tipo de opciones, sí, como más recogidas. Además es importante ir a las movidas pro Palestina porque tiene que verse que hay un movimiento masivo de gente apoyándolo. O sea, que no es una cosa de cuatro tal que quieren vender, porque al final los medios están haciendo una campaña sionista de la hostia. Sí, claro. Y hay que, o sea, tiene que ser claramente el movimiento social está con Palestina. Exacto. Bueno, si los fachas toman la calle ahora mismo, tenemos que tomarla también. Sí, sí, sí. Y si ahora mismo lo de Palestina, las lo que armas, está petando, hay que ir más que nunca, ya porque es justo, pero más que nunca hay que ir a las movidas pro Palestina y enseñarles también los dientes a los fachas de mierda que ahora encima son prosionistas. Ya lo que faltaba. Es de verdad, si Franco levantase la cabeza, total, os mataba a todos. Franco les pegaba, o sea. ¿Qué han hecho con mi movimiento nacional? Y empezará a corazón una panda a todos de judíos. Pobre Franco, y gays. Pobre Franco, empieza la transición. Se hace media orquiectomía y encima le... Madre mía. Estaba a mitad de orquiectomía, le faltaba un huevo por quitar. A ver, se enfadaría mucho, Nano, porque esta gente encima convocando a que a las 12 del mediodía vamos a ver, chavales, fachas. Después de salir de misa. No, a misa de 12 y luego ya tal. Porque si no, es que no habéis ido a misa hoy. Y esa no es la España que... O sea, vosotros estáis defendiendo una España nacional católica. Id a misa, Nano. Y callaos un poquito. Ya está. Que si estáis en misa, no estáis en las calles. Id a misa, que así os concentráis mucha gente en un sitio y sabemos cómo y sabemos dónde hay que concentrar el fertilizante. Y luego el fertilizante. Habrá combustiones espontáneas. Milagros. Sí, milagro de Fátima. También os digo, seguramente si Jesucristo estuviese vivo... Me encanta esta movida de revivir personajes históricos, ¿eh? Jesucristo también los mataba a todos. Jesucristo era maricón. Jesucristo era maricón, lo sabemos todas. Seguro. O sea, todos los maricones saben que Jesucristo era maricón. Si no, la Iglesia Católica no estaría fundamentada en el trabajo de maricones. Exacto. Fuera ETA. Rojos y maricones, todo el rato. Claro. Bueno, pues nada, lo vamos dejando, ¿no? ¿Alguna cosilla sí. más que comentar? Sí, nos falta por decir dos ofensivas terfas. En Valencia, ¿no? En Valencia. En bueno, uno es en Alcoy. Bueno, sí. Ahora mismo, mientras estamos grabando esto, me comentan que hay una señora que se llama... Puto marido, perdona. Patricia Sornosa. Que su apellido es como demasiado fácil, ¿no? De dar, ponerle mote, ¿no? Sí. Pues Patricia Sornosa, que para quien no conozca, cuando hubo movida con las de Estirando el Chicle fue porque trajeron a Patricia Sornosa, que es una terfa valenciana que lleva años siendo como la humorista más chic del feminismo valenciano, de las que actúan en sitios donde se paga bien de dinero, no de las que actúan en Ocupas. Y básicamente lleva años dedicándose a ser la cosa más puto violenta con la peña trans. Sus monólogos ya, cuando no, aún no era tan extremadamente violenta con la peña trans. Y Joan era un señor... Cuando Joan era una persona ahí dubitativa... Yo ya estaba con mis cositas, pero yo era una persona dubitativa... Yo ya me tuve que salir de un esto de Patricia Sornosa, del asco que me estaba dando, de lo racista, homófoba, transfoba y de todo que estaba siendo. Era en plan de esto, ¿qué es? Y esto fue hace 6 o 7 años o así. Ahora es como lo más reaccionario del puto planeta. Y está en el Caf Café, que bueno, el Caf Café tienen a el que da las Jams Poetry, otro que tal, que sus 2 veces he ido y 2 veces que empieza con jaja, los pronombres, o sea, que es el que al que le dediqué cuando mis poesías en todo el libro anarquista, en la muestra es a quien le dediqué mis puñaladas, que estaba ahí también presentando. Pero bueno, sí, está haciendo esta señora, pues suponemos que un show bastante deplorable. Y luego también nuestra querida, amadísima Universidad Politécnica de Valencia, en su sede de Alcoy, en el salón del IBAM, que está en Alcoy, han programado el miércoles 15 de noviembre a nada más y nada menos que a Amelia Valcárcel. Gracias por nada. Amelia. Ven a Valencia, no seas cobarde. Ven a Valencia. No, no te vayas a Alcoy. No te vayas donde yo no puedo ir. Ven a Valencia. Y nos conocemos. Bueno, en fin. ¿Pero qué hace la Amelia Valcárcel yendo a Alcoy? ¿Por qué no va a Ferraz? No pidió el voto para... Es verdad, que pidió el voto para el PP. Es que se vaya a Ferraz a puto defender España, coño. Solo os digo, de la explicación de esta charla, que lo estoy viendo ahora, el feminismo, bla, bla, bla, no sé qué, en Occidente, bla, bla, bla, obviamente, porque esta peña solo habla de su puta movida blanca y occidental y debería daros vergüenza. Luego dice, frente a la deriva queer cristalizada en la reciente ley trans, los fundamentalismos religiosos y otras alternativas reaccionarias, el feminismo permanece como una lucha democrática y moral irrenunciable. En fin. ¡Nacional feminismo! Y si, de verdad, señora, si usted piensa que la deriva queer está cristalizada en la ley trans, venga a Satofuria que se lo explicamos. Si estuviera cristalizada en la ley trans, aquí no, el género se hubiera abolido ayer, pero se hubiera abolido por nuestra parte. Ha ganado ETA. El género sería ETA. Todo el género sería ETA. Sí. Soros presidente. Soros presidente. Bueno, y... Si os enteráis de gente que está haciendo cosas, hacedles caso. Si os enteráis de gente que está haciendo acciones, seguidles el rollo y haced las acciones. Amelia Valcárcel, cuidado, mira debajo del coche. Porque igual vuelve la ETA queer. Nosotras no vamos a ser, que estamos... Yo no, no. Yo, ¿qué va? Si a mí, yo ya tengo una denuncia de Lidia Falcón. ¿Qué va? Buah, ¿te imaginas que podrías... escúchame, ¿y no te encantaría como coleccionar denuncias de todas las feministas rancias españolas? Sí. Si tuviera dinero, sí. Lo que pasa es que no tengo dinero y no me puedo permitir 300 y pico pavos cada vez que una gamba me denuncia sin pruebas, o sea, sin nada. Bueno, y para costear gastos judiciales, médicos y más de peña trans, podéis ir als Sopadors de Reinonis, que se hacen en la Mandrágora un montón de jueves al mes para la Caixa de Resistencia del GAM, chavales. Sí, gracias. Yo me estoy pagando el abogado a través de eso, así que por favor, dad apoyo a la Caja de Resistencia, que aquí hay gente que necesitamos resistir. Y no ir es transfobia, recordadlo. Y no ir es transfobia, recordadlo. Totalmente. El próximo es el día 23, creo. 23, sí. El día 23 es el próximo. Así que vayan, cenen. El 25 de noviembre, que es el día de Inco. Mira, me ha quedado. Vale. Ha habido varias veces que Javier ha dicho varias. Ha habido varias veces que ha dicho 5 y yo estaba todo el rato. Por el culo te la inco. Es que mi cerebro. Ya, bueno, lo importante es participar. No puede parar. Recordad que es el 25N, que es el día contra la violencia machista. Si veis cosillas convocadas por la Asamblea Feminista de Valencia, o por Mujeres Voces y Resistencia, por alguno de esos grupos maravillosos. O Dones y Prou, ¿no? Acudid. Ah, que esta gente es guay. Y es pro trans, es pro putis. ¿Es pro Trump? Pro Trump, sí. ¿Y pro Putin, has dicho? Pro putas. Has dicho pro Putin. He dicho pro putis. Ah, vale. Ah, creía que habéis dicho pro Putin. Digo, hola, chaval. Yo he habido un momento que he entendido pro Trump y pro Putin. Y digo, venga, vamos. Aquí la neurodivergencia sin diagnosticar. Tenemos un problema. Que esta peña es. Houston. Todas las cosas que Houston, para que lo escuche Javier y se enfade. Houston, tenemos un problema. Ay, por favor, qué horror. El terror nos va a comer, chicas. Venga, ya, acabemos ya, por favor. No hay canción antes de acabar el programa. Que os jodan. Pues nada, pues ya acabamos. Ya acabamos, no hay canción. Que os jodan, oyentes. Que os jodan, oyentes. Si estás escuchando esto desde Estados Unidos, hola Javier, porque no lo está escuchando nadie más. Te queremos. Si estás escuchando esto desde Granada, no voy a decir nombres. Hola, pero nos estás escuchando. Te queremos también. Y si estás escuchando esto desde Barcelona o Asturias, no sé quién eres. Dame dinero, yo qué sé. Bona nit, gràcies. Visca la terra. Lliure!